Thank you. empezás con el solo, ¿entendés? Cuando yo te digo, ahora, ahora, empezás. Hacé un solo a cualquiera, no importa qué solo. solo. Thank you. Vamos.